respecto a lo que vos decís, yo señalaría dos cosas, ¿no? El problema de la crisis política, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia y debido en parte a la corrupción de los dirigentes. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita, ¿no? Pero el quid pro quo, pero no del sano negociado político que siempre existió y debe existir porque así se da, sino de te tapo esto o me tapas esto. Y en este aspecto, franceses hace muchos años, no me acuerdo cuánto, 15, escribieron una pastoral para visitar la política y el año pasado volvieron a escribir otra, retomando aquella, no rehabilitar la política. Creo que la política está muy en crisis, muy, muy en crisis en América Latina por corrupción. Entonces, gana una oposición y acusa de corrupto a los anteriores. O vuelve la otra y te acusa de corrupto a él. Y los dos tienen algo de razón. Entonces, el juego político es muy difícil, muy difícil. A nosotros nos pone en dificultad si queremos ser pastores, ¿no? Cómo evangelizar el mundo de la política. No es fácil. Tampoco tenemos que claudicar, ¿eh? Pero tampoco la denuncia es la única arma, ¿no? Está la arma de la persuasión, de la formación política. Mil cosas, pero no descuidemos eso porque es el futuro de la dirigencia de nuestros pueblos. Si caemos en manos de gente que solamente entiende el lenguaje de la corrupción, estamos fritos, ¿no? Y ahí sí que no tenemos la oportunidad de meterle aceite en la mano como el obispo ese, ¿no? Se les pega la plata y todo arreglado. El fenómeno de los paraísos fiscales, muchos de los cuales están en América Latina. ¿Qué pasó? Que América Latina, que estaba buscando un camino hacia la patria grande de la que soñaban nuestros héroes, de golpe, pocos años, esté sufriendo bajo el impulso de un capitalismo liberal de su mano, donde se endeuda a la gente. ¿Cuáles son las políticas? Mañana saludé a 4 detenidos, una mujer y 3 varones de la cárcel que quisieron venir y con los permisos y todo. Me gustó. ¿Qué pasa con estas cárceles? Están sobrepobladas, viven como animales. Y ahí mandamos a uno que empieza a robar una gallina para que aprenda la corrupción de la droga. O sea, es la escuela de corrupción. Pero son descartes que vamos dejando de lado, los descartes que no van a hacer lo mismo que los descartes atómicos, ¿no? Nos van a minar la sanidad social después, ¿no? En todo el negocio. Que la política está enferma. Está muy enferma. Menos en América Latina. Y porque hay excepciones, pero en general está más enferma que sana. Entonces, lo que decimos es verdad. Bueno, acá Dios, usted como conferencia episcopal, vea qué se puede hacer, porque también acá es el camino de lo posible, ¿no? Pero al menos ser consciente del problema y claro, por ahí, una Dios se puede hacer esto, un trabajo como conferencia, algo, pero no descuidar el mundo de la política, que no es hacer politiquería porque yo soy amigo de tal dirigente, no, la honestidad política. Y segundo, el mundo castrense. Sí, los militares siempre son cucos, son los malos de la película, ¿no? Es verdad, a veces se pasaron de la raya y hicieron cosas, pero cuando veo los jóvenes militares, los chicos de ahora, no podemos dejarlo sin una atención espiritual que los fortalezca. Yo no sé si los anteriores, alguna se pasó a la raya, que esto no se pasa de la raya. La vocación de servicio, la vocación militar es una vocación grande, es de servicio, ¿no? Y el ser capellán, que la iglesia tenga capellanes paramilitares, que algunos cuestionan, es un hecho de celo pastoral, cuidar toda, todo un sector de hombres y mujeres que trabajan para el orden público y para la defensa de la patria, ¿no? Que después algunos se corrompan, encuentran políticos, se corrompen, así que no es esa la cosa. Vos seguís trabajando, formarlos bien, que sean buenos cristianos, buenos ciudadanos, y cuidar de los capellanes. Si los capellanes militares suelen tener mala fama, sí. Por dos cosas. O porque no le pusieron mucho aceite en la mano, y entonces la plata, o porque son flojitos en los afectos, ¿no? En algunos países, bueno, flojitos por la vía normal, en otros lamentablemente con las modas del momento. En eso los capellanes tengan los bienes. Ustedes son sacerdotes. Y si ven alguno que anda flojo por ahí, no nos quitan acá. Cambia tu vida, buscate una buena parroquia, te da tu vida, mandar. Pero porque un pastor de las Fuerzas Armadas tiene un marco de seguridad mucho mayor que un pastor de cualquier otra diócesis, un párroco. Entonces puede aprovecharse de ese marco de seguridad si es una persona que extiende hacia el pecado, hacia la corrupción, para ser más pecador y más corrupto, ¿no? En eso está teniendo también cursos de encuentro sacerdotal, ejercicios espirituales normales. ¿Por qué no necesitan los ejercicios cuando los acertaría? O sea que eso es muy importante para mantener la tropa pedical en forma, pero cuidarlo mucho a los curas, ¿sí? Eso es muy importante. Y vuelvo a los políticos y le hago una pregunta que no me pido una respuesta, pero la dicen ustedes. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo mete preso? Somalia está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que entro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deje ya, ¿no? Es todo el sistema que ustedes tienen que responder, pero me llama la atención, ¿no? Y presos con rabia, ¿no? Es cierto, ¿no? Y se vean. Bueno, y creo que ya están con Piedad Ángeles, porque les agradezco mucho este diálogo, la fraternidad, quédense mucho entre ustedes. Y, yo creo que eso por mí también. Interior de la República.